Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, que me escuchan, hola, buenas noches, qué gusto compartir con ustedes, esto es Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. A lo lejos, mi Pachito los manda saludos, por supuesto, como todas las noches. Esperamos que estén bien, que nos hayan extrañado un poquitico. La semana pasada tuvimos un par de complicaciones por ahí, no logramos llegar a hacer programa, pero aquí estamos, al pie del cañón, para que ustedes puedan disfrutar de esta hora en la que hablaremos de todo un poquito. Vamos a hablar de lugares para visitar, vamos a saber cómo está el señor Ruiz, vamos a saber achichay qué frío se hace, vamos a hablar un poco de telemedicina también más adelante, vamos a tener una buena música, un estreno por ahí que me acaba de llegar, así que va a ser un buen programa. Y por supuesto, para saber cómo está y qué es de la vida del señor Ruiz, tiene que estar presente el señor Ruiz porque no hay que hablar a las espaldas. Así que le saludamos. Buenas noches, joven. ¿Cómo le va? ¡Eso! Buenas noches con todos. Un gusto estar con ustedes aquí en Una Noche Contigo, un miércoles más. Ya llegamos al 9 de junio. ¡Junio! Ya estamos aquí. Así que llegamos a la mitad del año y estamos felices, estamos muy felices de estar con ustedes, de disfrutar, de conversar, de hablar, de que puedan escucharnos, como decía justamente Cris, el anterior miércoles no pudimos hacer programa, pero estamos aquí otra vez con ustedes. Estos fríos que hacen en Quito. Estos climas. Estos fríos que me matan, me enloquecen. No, mentira, es otra canción, pero va a chichar. Sí, hace mucho, mucho, mucho frío. Llueve, escampa. Qué feo que debe ser para las personas que están afuera, ¿no? Para esas personas que les cogió la lluvia, luego escampa, ya están como secos y otra vez vuelve a llover. Es muy, muy, muy complicado ese tema, así que por favor abríguense, salgan con paraguas, salgan con rompevientos, con bufanda, con guantes, para que no se enfermen, para que no les dé estas gripes fuertes que acechan a Quito, básicamente. Por eso se enferma uno, por eso, justo. Así es. Hay gente que va a la oficina, piensa que salen, no sé, creo que a las 4 de la tarde, que están en la playa, no sé qué es eso, pero hay gente que va a la oficina solo con camisa, así, sin saco, sin nada, y después están estornudando y diciendo, qué bestia, qué frío, qué hace, no ver. O hay gente también que lleva paraguas voladores. Sí. Y hecho el popping. Qué bestia, bueno. Y después aparecen tres cuadras más adelante, después de 3 semanas. Es una locura realmente, pero sí, por favor, tengan mucho cuidado, abríguense y... Qué bestia, ¿no? Ese Pancho se robó el show en cuarentena. No puedo decir más. El señor Francisco alias Pancho, que está ahí ladrando, se robó el show en cuarentena. Ha sido un locutor nato ese perro, ¿eh? ¿A quién saldría? Labioso ha sido, exactamente. Lo que es que hace una bulla, ustedes ya lo conocen en todos los programas. Pero bueno, ahí está. Después viene a que le esté acariciando ahí, si tú no la acaricias se enoja, y ya me regresa a ver con cara de oye, no hables mal de mí. Pero así lo queremos con todo y todo. Lo ¿qué te he hecho yo para que hables mal de mí? Exacto. Así que la gente que nos está escuchando, si por ahí escucha una voz fuerte, no se asuste, no se espante, es mi perro que es educado y les quiere saludar. Así que usted tranquilo. Rottweiler. Es el Rottweiler que nos está ahí acompañando. No, mentira, es un perrito rescatado. Lindo, lindo, lindo. Es mezcla de cocker con algo más. Pero muy, muy lindo es ese perro. ¿Es de Elmer? Es de Elmer, exactamente. Es de Elmer, de la ciudad de Nayón. Algún momento hemos de utilizar todo un programa para... Del mercado de Nayón. Algún momento hemos de utilizar todo el programa para contarles la historia del Pancho y cómo llegó a la vida de la señorita Cadena y de sus hijos. Así que esa será otra historia que él mismo la va a contar y ustedes lo van a estar ahí. Exactamente, ustedes van a estar ahí al pie del cañón escuchándolo al Pancho todo lo que tiene que decir. Muy bien, y después de hablar de mi querido perrito bello, hermoso, negro, precioso, empecemos el programa porque tenemos cosas muy interesantes que contarles, una entrevista más adelante, y después nos quedamos cortos de tiempo. Así que, ¿qué le parece, señor Ruiz? Empezamos. Ay, no. Bueno, hagámosle. Bueno, entonces empiezo yo. Esta primera canción que vamos a poner está reciencita, llegadita, apenitas nada más. Salió del horno. ¿Mande? Salió del horno. Salió del horno hace poquito y por supuesto nos llegó y nosotros tenemos la obligación moral, eso, por supuesto, de compartir con ustedes estas buenas nuevas. Les cuento que este es un fic, de hecho es una mezcla ahí de gente espectacular, pero solo le voy a leer nada más el boletín para que usted sepa. Se llama Embrujao. Eso. Embrujao. ¿Sí? La Humilde se formó cerca de 2006 por un grupo de amigos guayaquileños unidos por el interés en la música tropical y latinoamericana. La banda retoma su actividad artística en agosto del 2019 con el lanzamiento de Manglareña, Pilas, Feature Beto Malade de Los Corrientes y Liz Pacho. El regreso de La Humilde es una propuesta más fresca, marcando texturas más contemporáneas a nivel musical, pero siempre conservando su esencia. Entonces, aquí viene. Actualmente están ya en su presentando su sencillo, que es este que les vamos a hacer escuchar a ustedes. Se llama El Embrujado y es feature nada más y nada menos que con el querido Ricardo Pita. Vaya viendo por ahí, ¿ah? Y este sencillo tiene ya un videoclip dirigido por Guido Bajaña. ¿Qué tal? La Humilde feature Ricardo Pita traen ahora El Embrujado, entonces, que es una marca clara entre diferencias, cosas que van pasando, otras propuestas que viene trayendo La Humilde. Y esta producción, la banda se lanza a la exploración de nuevos elementos y sonoridades, incorporando por primera vez en su repertorio recursos de la música electrónica. Para este sencillo, La Humilde cuenta con la presencia, como les había comentado, del guayaco Ricardo Pita, quien le pone esas voces envolventes, esa calidez, esa naturalidad también a la canción. Así que está muy buena y les vamos a invitar a escuchar esta noche. Y la canción ya tiene videoclip, así que cuenta la historia, ¿no? Este videoclip de dos personajes que están siendo embrujados por la música, a los cuales les suceden situaciones imaginarias con un toque de humor, y luego ya salen libres de este embrujo. Así que se estrenó hace poquitito nada más, el 3 de junio, en todas las plataformas digitales, y ustedes lo tienen la oportunidad de escuchar aquí, en la radio de la Casa de la Cultura, en Una Noche Contigo, El Embrujado. Así que les invito, está muy buena la canción, está buenísima. Y para antes de lanzarlo nada más, les voy a contar las personas que están detrás de todo esto, ¿no? Porque siempre hay un gran, gran equipo de trabajo. Para sacar una canción no es que solamente está el que toca la guitarra y el que canta, no. La música y la letra es de Luis Alberto Portalupi, la producción musical a cargo de Juan Ceballos Ordóñez, Tiene un diseño de portada muy lindo que ustedes lo van a ver cuando ingresen a YouTube, por ejemplo, lo buscan como El Embrujado. Lo hizo Bandolero, el grabado y la mezcla ya de la canción, Daniel Jaira Lajes, y el video musical, como les habíamos dicho, por Guido Bajaña. Así que está muy bien hechito, está bonito, suena lindo, producido bien. Así que tienen toda la buena onda en este momento para que usted lo escuche. Y empecemos de esta manera el programa. ¿Qué le parece, señor Ruiz? Me parece espectacular. Siempre apoyando a lo nuevo que tiene la música ecuatoriana, lo nuevo que tienen nuestros artistas. Y con toda esa descripción, ¿no? Con todos esos detalles de saber que no solo es el cantante, sino hay gente atrás que le da vida a todo esto. Así que escuchemos algo que está recién salidito y lo vamos a difundir aquí en la radio de la Casa de la Cultura. El 6x8 me hipnotiza, su movimiento un bambuco de prisa, un conjuro en el tiempo fuerte, su movimiento me pone caliente, dice la gente, hablan de mi presente, solo mis sientes saben todo de mí. Me ven cantando, no estoy alegre. Lo que pasa es que mi vida depende de un tambor y una melodía. Es un embrujo de noche y día. Dice la gente y hablan de mi presente. Cuando estoy ausente, pero saben todo de mí. Morenita bajo la luna, ella se agita, hechicera en ritmo terna. Yo solo tu beso calma mi calvario. Qué bonita tu caderita, qué bonita tu cinturita, negrita linda, muévase ya, que tu movimiento me vuelve loco. Ya lo tengo bien amarrado, ya lo tengo bien amarrado, ya lo tengo bien. Presente, solo mis sientes saben todo de mí. Y habla la gente, pero hablan y hablan, hablan y hablan, hablan y hablan, hablan, mira, saben todo de mí. Dice la gente, una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y regresamos. ¿Qué tal la canción, Alex? Dije que les iba a gustar, así que búsquela, búsquela. El Embrujado de la Humilde y Ricardo Pita. Como las mamás. Búsquele. Búsquele que le encuentre. Así son las mamás. Exacto. Entonces, vaya, busque. Vaya, busque, encuentre, disfrute y comparta. Así que, hágale. ¿Qué queremos hacer, Bea? Ah, ya, hablar del tema. Qué bestia usted, por Dios. Qué ratos me pierdo. Más lo que hace interferencia en el teléfono que estás, que suena eso. Ay, ya, perdón. Estaba en Glena, va viendo la canción en sin volumen, solo viendo el video estaba. Enlelada, literal. Se notó clarito lo enlelada que se quedó. No necesitamos nosotros darnos tanta cuenta. A pesar de que vamos con el tema, ¿ya? Vamos con el tema, tomarnos un cafecito mientras conversábamos de este tema. Que yo creo que una de las cosas que nos ha perjudicado la pandemia, ¿no es cierto? Porque sí ha habido cosas positivas, pero en la parte negativa de la pandemia es que no podemos viajar así como muy libremente, pero con todos los cuidados. Hay muchos lugares como Australia, por ejemplo, en donde nunca hubo pandemia, la vida siguió después de 2 semanas, y por supuesto ahora ya en Estados Unidos y en Europa, en Israel y varios lugares donde ya no existe pandemia porque todos fueron vacunados, siguen con algunos cuidados, pero ya hasta se quitaron las mascarillas, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que hay varios lugares para poder viajar y conocer. Entonces nosotros vamos a dar un par de lugares, hay muchísimos, ¿no? Pero bajo nuestro criterio, que no hemos hecho ningún test ni tampoco hemos puesto ningún parámetro, pero bajo nuestro criterio consideramos que son algunos lugares que ustedes tienen que visitar y que los tienen que disfrutar. ¿Sabe lo que me sorprendió? Haciendo un paréntesis nada más de lo que usted dijo. El día domingo hubo un partido, una final de un partido de fútbol que era entre Estados Unidos y México por la Copa. ¿Ya? Y había una gran cantidad de gente, usted no tiene idea la gran cantidad de gente que había en el estadio primero, en un estadio grande de Estados Unidos. Y sin mascarilla, por lo menos del 85% de la gente. Pegados, sin mascarilla. ¿Puede creerlo? Ya ve. Ahí está la vida de otros. Vamos de a poquito retomando, pero con todas las medidas de seguridad. Esperemos que nosotros terminemos este año vacunados todos y de a poco este virus vaya siendo parte de nuestro pasado. ¿Cuándo veremos un Deportivo Quito en Petra con estadio lleno? Gente sin mascarillas. Primero, a ver, vamos. Primero, el Deportivo Quito no es de la Serie A ni la Serie B, está en segunda. Por eso dije Deportivo Quito en Petra. En Petra no tiene tanto público, así que estadio lleno, lleno, señor Ruiz, sea realista. No va ni vacunado. Ni con pandemia. Así que, bueno, me ilusioné un poquito, por lo menos. Sí, ya creyendo que la pandemia. Hasta el Pancho, vaya, ya está criticando. Ese Pancho es del Ampetra Fútbol Club. ¿Eres del Ampetra Fútbol Club, Panchito? ¿Eres del Ampetra Fútbol Club o del Nayón Fútbol Club? El Nayón Fútbol Club. Sí, pues. Y nada, o sea, como estábamos hablando, sí, la pandemia no nos ha permitido viajar como recurrentemente hacíamos, pero nada vale soñar, ¿no? Nada vale volver a, por lo menos en fotos, en videos, ver los lugares que quizás nos hubiera gustado ir o quizás son los más llamativos. Por eso estamos con este tema que nos pareció un poco interesante, la verdad. Son algunos lugares que se podrían ver antes de morir. Es para esos viajeros, para esos curiosos, para esa gente que le encanta muchos de los lugares que recorren. Hay algunas personas, me parece súper interesante eso, que dan vuelta al mapa mundi y lo frenan con el dedo. Y donde caiga es el lugar donde van a ir a viajar. Parece interesante. Multimillonarios creo que se les llama. Eso, los soñadores. Ah. A ver. Sí, creo que se les llama. A ver, yo le tengo la primera parada, que es un lugar muy lindo, a un país al que algún rato espero ir por su comida, por sus tradiciones, porque tengo amigas además, y el Pancho también quiere ir, y este es uno de los lugares en los que creo que me gustaría conocer. Cenote de la península de Yucatán. Cuando hace mucho calor en México, se refrescan en el interior de un cenote agua fresca y cristalina. Es como un pozo muy al fondo. Eso sí, te recomendamos que evites visitar los domingos, ya que está llena de locales que van a disfrutar del fin de semana. Si te gusta bucear, también ahí tienes la posibilidad de alquilar gafas y tú. Y además tendrán la oportunidad de observar una gran variedad de fauna y flora. Búsquelo, vea que hay unas lindas fotos de la península de Yucatán en este cenote que me parece hermoso. Yo le voy a ahorita contar de uno que son los campos de arroz de Machingui. Ah, no, perdón, de Muchanchay. mal chinguillo, como tú dices, pichincha, vea, joven. Esto ha sido en Muchang Chai. Parecía similar a Machingui. Ahí nosotros. Igualito, Machingui a las terrazas que la gente hace para cultivar. Nosotros tenemos a Machingui y ellos tienen a Muchang Chai. Los campos de arroz de Muchang Chai son un ícono de la región, allá por el continente asiático. Tómate un momento para admirar la vista, la tranquilidad del lugar y las olas formadas por campos de arroz. Espectacular, muy lindo la verdad, me gustó. Pero esto también tenemos acá. No sé si en Machingui, pero sí tenemos acá. Aquí no hay campos de arroz como tal, como los de esta ciudad en China, pero sí hay campos de cebollas, por ejemplo. Eso. Que están parecidos, si quieres, por ahí. Pero no son Machingui. Uno de los lugares como más como especiales o pedidos a la gente es donde se ve mucha naturaleza, ¿no? Yo creo que es porque vivimos envueltos entre edificios y smog, que de las cosas más lindas. Y es que es esto, los lugares más abiertos. Y una de estas es algo súper famoso que a mí me encantaría porque la he visto en muchas películas y creo que de ahí viene el gusto del Gran Cañón, que fue fundado en 1919 en el Parque Natural del Gran Cañón, que es un área protegida de 4.927 kilómetros cuadrados. Y es obviamente visitado anualmente por más de 4 millones de personas. Es un lugar muy turístico, como les decía, en las películas se lo escucha mucho, que la gente va de viaje, planifica, ¿no?, para ir a este lugar. Porque es muy abierto, tiene paisajes diversos y está reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Vaya viendo por ahí. Así que me parece un lindo lugar también. Maravilloso. Y nos trasladamos a playa. A mí me gusta mucho el tema de las playas. Y hay una que son las playas ocultas de Isla Marrietas. Esas playas que tú vas a explorar, esas playas que tienen por su naturaleza ese esplendor de quedarte con la boca abierta. Esta es una de ellas. Tras un trayecto de hora y media en barco hasta un pequeño archipiélago deshabitado, durante el cual, si tienes suerte, podrás ver ballenas, llegarás a la playa escondida de las Islas Marrietas. Solo allí podrás sumergirte en el agua para nadar y disfrutar de una joya única de la naturaleza. Hermosísimo, la verdad. Hermosísimo. Bonito, bonito. Y si usted quiere ir ahorrando un poquito por ahí, como para irse de luna de miel, de aniversario de bodas, para pedir la mano a su novia, no sé, alguna cosa un poquito más romántica, me parece a mí que este lugar es hermoso. El Puente de los Suspiros, que queda donde, en Venecia. Este es uno de los lugares más famosos justamente de esta ciudad, que está situado muy cerca de la Plaza de San Marcos y el Palacio Ducal, justamente en Venecia, ¿no? Esta es una experiencia muy romántica, en donde hay que cruzar con la góndola por debajo del puente. Así que la tradición es esta, la parejita cruza, se da el besito y romántico. Cursi y así, pero romántico. Así que este lugar me parece un buen lugar para recomendar. Tenemos también uno que me parece espectacular, pero me da como miedo. A mí por lo menos me da miedo. Se llama Trolltunga. Trolltunga. Ese nombre rarazo, ¿no? Trolltunga es una de las mejores y más lindas vistas que tiene en el mundo. Son alrededor de 8 a 10 horas de caminata para poder escalar hacia un acantilado, por así decirlo, pero con una vista espectacular. Es súper lindo. Se lo ve por lo menos en las fotos. Es muy, muy, muy lindo. Así que es otro de los lugares que me parecen interesantes. Trolltunga. Este no lo escuché dónde queda, discúlpeme. Queda en algún lugar de este mundo. Oiga, diga bien. Es en algún lugar de este mundo. No dirá dónde. Hay que decir. Que es este mundo lindísimo. Es en Noruega. Condado de Vestland, Noruega. Muy bien. Me tomó la lección. No escuché, te lo dijo. Me acaba de tomar la lección usted. Bien, pero bien, yo le pongo nueve. Salí. Otro nombre que me parece lindo es La Roca del Diamante. Ah, suena súper lindo. Es un islote completamente deshabitado del Mar Caribe y se encuentra al sureste de Martinica. La forma de sus paredes rocosas recuerda a la de un diamante y por ello tiene ese nombre de La Roca del Diamante. Lindísimo que se ve y está muy chévere. Además que está, como es un islote, obviamente está rodeado de un agua muy cristalina. Así que por ahí, La Roca del Diamante. A mí me gustan las cosas raras, las cosas exóticas, las cosas locas. Y no se tiene que viajar tan lejos para poder observarlas. Hay un lugar que se llama la Capilla de Mármol, que está ubicada en Chile. Y es una formación geológica producida por el efecto de la erosión. Para disfrutar al máximo de este espectáculo natural, es imprescindible visitarlo cuando el clima es agradable y no sopla viento. Por lo menos las imágenes me volvieron loco. Lindísimo, dice usted. Hay varios lugares, ¿no? En los que uno se quiere ir a visitar, pero sobre todo a veces uno quiere como conocer el mundo, ¿no? El exterior, lo que hay más afuera. Pero una de las cosas que debemos hacer como buenos ecuatorianos es primero conocer lo nuestro. Aprovechar y hacer el primero turismo interno para luego poder conocer. Aparte de las Islas Galápagos, por supuesto, que tenemos, y Mindo, que son lugares muy conocidos por su variedad de fauna y flora. Este lugar a mí me gusta mucho tener la oportunidad de ir, de conocer, de pasar ahí, y es muy lindo. A pesar de que yo creo que al señor Ruiz no le va a gustar, yo creo que no se haría, que es el columpio de Baños. Este columpio es justamente para las personas que no le temen a las alturas, ¿no es cierto? Y pues nada, es un columpio en el cual está agarrado de un árbol bastante fuerte, bastante grande, y se lanza uno a hacerse el columpio, pero abajo está todo el acantilado, todo el abismo ahí abajo. Tiene una vista espectacular, realmente espectacular. Se puede ver toda la ciudad, se puede ver, claro, obviamente si está abierto, ¿no? Si está nublado está complejo, pero es linda, la experiencia es muy linda, se puede ver. Así que ese es un lugar que les recomiendo ir mucho. Vayan a Baños, hay deportes extremos, además del canopy, muy buena comida, la gente es súper chévere. Es un lugar muy lindo, se pueden ustedes quedar a dormir en las casas del árbol. Así que está súper chévere y este lugar es súper recomendado. Yo estaba con ganas de hacerme, te prometo que estaba con muchísimas ganas de hacerme ese columpio, hasta que vi un TikTok en el cual una chica se soltó una mano y se fue de oreja abajo. Yo dije a mí mismo, ¿quieres hacer eso? Vos eres más menso que la chica y te has de soltar las dos manos. Así que deje así y disfrute que los demás hagan. Realmente me parece un turismo muy lindo. Es impresionante lo que tiene de turismo Baños, lo que tiene el Ecuador entero, ¿no? Porque las regiones que tenemos acá son espectaculares. Para llegar a Baños, pasas por la cordillera y cuando está un día hermoso y despejado, puedes ver todas las montañas que tiene esa cordillera andina del Ecuador. Si te vas para la costa también, es impresionante como la cantidad de playas y lo hermoso que son las playas que tiene el Ecuador. Y más si te vas al oriente, ¿no? El oriente tiene su fauna, su flora, sus animales silvestres que te vuelven loco. Por algo la gente quiere venir acá, y por algo quiere venir a hacer turismo. Y nosotros les hemos dado algunas, ¿cómo se dice? Lugares, ¿no? Lugares exóticos, lugares raros que deberías conocer antes de morir. ¿Tienes algún otro lugar? Ahorita ve otro lugar, el último lugar que me pareció una locura es Las Puertas del Infierno. ¿Qué? Me gusta, ¿no? me gustó ese. En 1971, en el desierto de Karakum, geólogos soviéticos realizaron una perforación de gas por error en Darbaza, una cavidad llena de gas natural. El suelo se desplomó liberando gas inflamable. El equipo había descubierto unas cuevas subterráneas llenas de gas natural y la comprobación que hicieron al decidir prenderle fuego y así reducir el riesgo de contaminación e intoxicación. Desde entonces arde sin pausa y proporciona un espectáculo que te emocionará y sobrecogerá. No hay fecha para que termine de arder. Imagínate. ¿Viste? Simpaticón la cosa. Bonito. Muy bien, así que les dejo algunos lugarcitos, unos más lejos, otros más cerca, unos más bonitos que otros, unos más románticos y más tiernos, pero lo importante es ir a conocer, ¿no? Vivir esas experiencias. Viajar es una de las cosas más lindas que yo creo que sí se puede como invertir, ¿no? En esto sí, en viajar y comer, apuéstele su dinero. Bien invertido. Viajar y comer, bien invertido. Y algo que yo también creo que es cuando uno viaja, y es que sobre todo en Latinoamérica, es para probar buena comida, de la buena, de la autóctona, es ir a los mercados. Eso. Yo sí creo que es una muy buena manera de conocer de primera mano. Ahora con el tema de la pandemia se ha reducido mucho esto, pero hay buenos lugares. Así que está genial por ahí. Y lo más importante también es que en cuanto a hospedaje te han ayudado muchísimo esos lugares tipo Airbnb, que puedes pagar $3, que puedes pagar $5, que son por noche, y tienes lugares. Antes tenías que ir a hoteles que eran súper caros, súper, bastante dinero. Ahora ya tienes más lugares, más formas de poder hospedarte y gastar ese dinero en las atracciones, gastar el dinero en lo que es supremamente importante, ¿no? Que es disfrutar y conocer, como decía Cris, comer, vamos a comer. Ya hace hambre. Así que, sí, ahí está, algunos lugares que le hemos dado para que vaya a visite. Les prometemos hacer un día de estos, un programa de lugares ecuatorianos, para que no nos vengan a decir, ay, promociona música ecuatoriana, pero no los lugares. No, ya estoy promocionando música ecuatoriana. Ya estoy promocionando, pues. Ya estoy en Ecuador, ya, pues ya. No sé qué. En el mundo. Eso debería ser. Eso deberíamos hacer de TikTok, vea. Usted dice eso y yo digo, pero ya estamos promocionando, pues. Ya, ya, la canción. ¿Qué crees que la canción es gratis? No, no es gratis, es ecuatoriana. Pasa. Hacemos eso de TikTok, vea. Lindo está eso. Bueno, entonces de esta manera terminamos el segmento. Nos acabamos de tomar la tacita de café y en un momento ya regresamos en un ratito para conocer a nuestra estrella de la noche. ¿Qué le parece? Eso, vamos entonces, una pequeña pausa. Muy bien, recuerden que nos escuchan a través de www.radiocce.com y a través también de las plataformas como TuneIn. Y nos pueden escuchar en TuneIn, pero la gente que tiene Play Store se baja TuneIn y escucha Radio CCE. Muy bien, así que está todas las formas en las que usted nos puede escuchar. Y, por supuesto, vaya a nuestra página de Facebook, eso. Una Noche Contigo, dele like, que ahí compartimos algunas noticias y algunos premios de vez en cuando. Así que dele amor, dele un me gusta, comparta con sus amigos, déjenos algún comentario, sugerencia, todo es bienvenido. Eso, entonces, venimos. Y regresamos. Ya dijo, ya venimos. Sí, ya venimos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. estamos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les comentamos al inicio del programa, vamos a hablar acerca de telemedicina, esta nueva forma ya común ahora de tener diagnósticos, ¿no es cierto? Ya después de la pandemia se volvió tan normal, solo parecía que los supersónicos lo tenían, pues no, llegó aquí a nuestra era, a nuestra época, ya la estamos viviendo y es ahora una forma muy común de tener diferentes diagnósticos. Así que tenemos al experto, él nos va a contar acerca de cómo, de qué es esta nueva forma, de qué se trata, cómo atender y se puede atender todas las enfermedades o solo algunas nada más. Y vamos a sacarnos de todas las dudas. Está con nosotros esta noche el doctor Alejandro de la Luz Sánchez, quien es director médico de Family Heart Health. Y como les decía, vamos a hablar acerca de telemedicina y se tiene un seguimiento, no se tiene, así que vamos a conversar con él. ¿Cómo está, querido doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muy bien, doc. Primero cuénteme. ¿Usted veía los supersónicos? ¿Sabe de lo que hablo o no es de esa época? Sí, claro que soy de esa época, desde las caricaturas con las que crecí. Y sí, tienes toda la razón. O sea, lo veíamos como algo increíblemente futurista y pues creo que ya nos alcanzó esa época. Estamos viviendo. ¿Usted se imaginó en algún momento al empezar la carrera que iba a pasar esto así tan rápido? Realmente nunca nos prepararon, ¿no? Para este tipo de situaciones, ¿no? O pensar en estas cosas tan tecnológicas o algo por el estilo. Entonces, debimos de ir creciendo junto con la tecnología. Tal cual, a todos nos tocó crecer, acelerarnos y la medicina no se quedó atrás. Aquí la pregunta clave, doctor, es saber si todas las enfermedades se pueden tratar con telemedicina. ¿O solo unas sí y otras no? Mira, todas las enfermedades se podrían diagnosticar por medio de telemedicina. Todas tienen un límite hasta donde la telemedicina puede llegar. Como yo siempre lo he dicho, no estamos peleados con la medicina presencial ni buscamos ser un sustituto para la medicina presencial, ¿no? Sino que somos otra herramienta para el diagnóstico de cualquier enfermedad. Y ahí entra esta parte, podemos hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad, pero depende si la podemos tratar por medio de telemedicina o tenemos que referirlo con algún otro médico. Por ejemplo, lo primero que uno hace cuando va a la cita médica, ¿no es cierto?, es que le toman la temperatura, la presión y el peso, ¿no es cierto? Eso es como las cosas básicas para luego ir a una consulta. ¿Se ha podido reemplazar de alguna manera esto? Mira, sí hay forma de hacerlo. Hay dispositivos biométricos que nos permiten hacer este tipo de mediciones y compartirlo por diferentes tipos de aplicaciones. Aquí pasa como todo en la tecnología, todavía no tenemos esta accesibilidad a este tipo de dispositivos, ¿no? Que cada quien lo tenga en su casa todavía no es tan posible. Algunos gadgets de algunos teléfonos celulares y demás tienen esta capacidad de compartirlo, pero todavía no es accesible para todos. ¿Qué es lo que podemos hacer en telemedicina? Con todos estos datos biométricos, podemos pensar en el síntoma que nos puede dar el que alguno de estos estén alterados. Entonces, los médicos en telemedicina trabajamos con eso, trabajamos con los síntomas, trabajamos con la entrevista clínica para nuestros pacientes. Muy bien, ahí para tener, por supuesto, también el saber. Yo tengo aquí una pregunta y es que cuando yo iba a las consultas, claro, uno va al médico cuando le duele algo, ¿no? Cuando está enfermo. Somos muy poco de decir voy a seguir yendo cada tanto tiempo para tener medicina preventiva. Entonces, yo imagino que durante la pandemia, desde que empezó ya hasta ahora, lo más común son las afecciones de la garganta, ¿no es cierto? ¿Cómo? Yo tengo esta duda. No he tenido la oportunidad de tener ninguna consulta a través de telemática. Entonces, cuando uno iba a la consulta, pues el bajalenguas era nuestro peor enemigo cuando nos dolía la garganta. ¿Cómo lo hemos reemplazado o cuál ha sido la forma de saber cómo está la garganta del paciente? Claro, mira, hay muchos signos y síntomas que nos pueden ayudar a esta situación, como por ejemplo la dificultad o ardor para deglutir, o si hay alguna molestia o hay algún tipo de sabor específico en la boca y demás. Hay una serie de, de preguntas llamadas semiología de los diferentes síntomas. Entonces, a base de eso podemos ir dando estas características del malestar, ¿no? Por ejemplo, del dolor de garganta. Muy bien, entonces hay otros síntomas que también podemos ver. Ahora, hablemos un poco primero de saber qué son las enfermedades crónicas, para luego saber cómo se hace un seguimiento. ¿De dónde vienen o cuáles son las enfermedades que las podemos llamar crónicas? Claro, mira, las enfermedades crónicas son estas enfermedades, la gran mayoría no transmisibles, que tienen una progresión lenta y que van causando diferentes estragos en varios órganos, ¿no? En muchas ocasiones van, vamos a decirlo de forma coloquial, van desequilibrando los sistemas orgánicos de las personas, lo que a futuro va a causar más problemas que la enfermedad crónica por sí sola, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, las personas que padecen diabetes. La diabetes como tal es la incapacidad de poder metabolizar la glucosa de forma correcta. Okay. ¿No? Eso sería como la diabetes, pero si no se tratan, si no se lleva un control de estas enfermedades, entonces van a ir progresando de forma lenta y nos van a empezar a causar más problemas, como por ejemplo algunos problemas de la circulación periférica, algunos problemas del sistema nervioso periférico, algunos problemas renales y demás. Entonces se van juntando más enfermedades porque estas enfermedades crónicas van siendo progresivas y van atacando una mayor cantidad de órganos. Muy bien, ahora ya sabemos cuáles son las enfermedades crónicas, pero ¿cómo nosotros podemos hacer un seguimiento a través de la telemedicina? ¿Funciona? Porque claro, algo que pasó muy recurrente y es que al momento en el que el resto de enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la gente dejó de ir a los hospitales a sus citas médicas por miedo al contagio, ¿no es cierto? Creo que eso fue muy, muy común. Entonces, ¿cómo hacemos seguimiento a través de la telemedicina? Sí, claro. Mira, la telemedicina en cuanto a las enfermedades crónicas tiene varias funciones. Una de ellas es el diagnóstico temprano. ¿A qué nos referimos con diagnóstico temprano? Es con hacer estas consultas, digamos, de rutina, estas consultas que mucha gente no hacemos, que es cuando no nos sentimos enfermos. En estas consultas de rutina se debe de hacer una serie de preguntas de tamiz para ver si el paciente puede ser portador o no de alguna característica genética o algo de alguna enfermedad crónica. Desde ahí empezaría la parte de la prevención, igual cuando ya entra el paciente al grupo de riesgo de poder padecer alguna enfermedad, entonces empiezan a hacer algunos cuestionarios un poco más enfocados a algún padecimiento y se le pueden solicitar la realización de algunos estudios de laboratorio específicos para saber si el paciente puede tener o no alguna enfermedad. Al hacer esto de forma temprana o de forma continua, entonces no vamos a dejar que la enfermedad progrese, a que nos dé algún signo o algún síntoma que sea lo que haga nuestro paciente acudir a la consulta y que ya tengamos un atraso en el tratamiento del paciente. Ese sería en cuanto a la parte de la prevención y del diagnóstico temprano. La segunda opción es el control. Una vez teniendo un diagnóstico de estas enfermedades crónicas, podemos llevar un control farmacológico por medio de telemedicina, ¿no? Donde le podemos dar a nuestro paciente el medicamento que requiere para esa enfermedad y poderle dar un seguimiento mucho más puntual y mucho más personalizado. ¿Por qué? Porque la telemedicina está abierta 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, el paciente se puede acercar al médico por cualquier duda que tenga, o si le hacen una cita o el médico le propone una cita al paciente, la va a tener al mes, por ejemplo, del tratamiento. No va a ser como ir al Seguro Social, que vas y buscas tu cita de seguimiento y te la van a dar quién sabe cuándo, ¿no? Y, por ejemplo, en estas situaciones de pandemia, pues no queremos acudir a ningún hospital, ninguna casa de salud por miedo al contagio. Entonces, muchas personas dejaron de llevar este seguimiento, que se puede hacer por medio de telemedicina, y el médico en telemedicina tiene la capacidad para hacer todas las preguntas necesarias y de ir viendo cómo va nuestro paciente. Y de igual forma, el médico en telemedicina puede ir haciéndole un cronograma al paciente para que sepa cuál es la especialidad que le debe de tocar, porque en muchas enfermedades no únicamente la trata un especialista, sino que la trata un conjunto de especialistas, ¿no? Se vuelve multidisciplinaria la atención, como por ejemplo el médico general, lo puede ver el médico internista, lo puede ver un nefrólogo, el cardiólogo, el nutriólogo, psicólogo. O sea, hay mucha gente que debe de estar trabajando en el tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Claro, por lo general el diagnóstico o el posible diagnóstico es del médico general, que uno toma la cita y luego lo va derivando, ¿no es cierto? Cuénteme, en esta telemedicina usted, estimado doctor, ¿cómo ha sido su experiencia? Imagino que los pacientes somos más difíciles a través de la computadora, sí. Bueno, yo lo digo por mí, yo soy una paciente difícil, de la que pregunta y repregunta y vuelve a preguntar. Pero a través de, ya de la pantalla, ¿cómo ha ido la gente evolucionando también en esta nueva manera de generar un diagnóstico, por ejemplo, o ir al médico? Mira, hay una característica bien importante de la telemedicina y que tienen los médicos que nos dedicamos a esto, y es que debemos de tener una mayor habilidad de comunicación con nuestro paciente, saber cómo preguntarle de una mejor forma. Al no tener a nuestro paciente enfrente, entonces necesitamos tener una comunicación más asertiva con el paciente y crearle la misma confianza que le podríamos crear en una consulta presencial. Entonces, esa es como digamos que esa es como la magia de la telemedicina, ¿no? Que los médicos deben de lograr tener esta empatía y hacer que el paciente se sienta cómodo. Y estos pacientes, como tú dices, que pueden ser difíciles porque preguntan una y otra vez, eso va a pasar en todos lados, y creo que como médicos no tenemos que desesperarnos ni nada por el estilo con ese tipo de pacientes, porque al final de cuentas están preguntando sobre su salud. Entonces, si un médico en cualquier rubro se desespera por un paciente que pregunta por su salud, pues entonces algo está haciendo mal, ¿no? Porque creo que estamos también para educar a las personas en salud, y si no podemos explicarlo una o cinco veces, entonces creo que algo no está funcionando muy bien. Que está faltando la paciencia por ahí, creo yo. ¿Cómo han hecho ustedes, y esto lo pongo del otro lado, cuando, claro, uno cuando va dice, me duele acá? Perdone que él se emociona. No, le decía que el clásico me duele aquí. ¿Cómo respondemos a eso si aquí no estoy? Claro, eso también obliga al paciente a tener que describir un poco más, ¿no? ¿Dónde tiene ese dolor? Porque el aquí yo no lo veo, ¿no? Porque la telemedicina puede funcionar de varias formas. Puede funcionar por un chat, una llamada, por una videollamada. Puede funcionar de muchas formas. Entonces, el paciente pues, me duele aquí y entonces el médico debe de tener la habilidad de decir aquí dónde, ¿no? Ah, pues me duele en el abdomen o me duele el paso 6. Y entonces el médico debe de empezar a preguntar más específico dónde le duele, pero ahí es característica del médico, ¿no? Que sepa preguntar y sepa ir dirigiendo al paciente para que le diga realmente qué es lo que le está pasando. Muy bien, entonces sí depende mucho de la habilidad, y creo que como paciente también, ¿no? Tratar de ir conociendo un poco más su cuerpo y este tipo de cosas también, en donde chuta, aquí qué es, la boca del estómago, más arribita, más abajito. Yo creo que también depende mucho de la paciencia del paciente. Hay que ser eso, paciente muchas veces, ¿no es cierto? En cuanto a la parte, un poco, saber en la parte del reto que ha sido para la medicina. Primero, llegar a tener un virus terrible a nivel mundial, pero el reto que ha sido de cambiar estas formas, este momento. Quizás no todos los médicos están aptos para hablar 4 o 5 veces y explicarle al paciente, pero ¿cómo ha sido el reto personal? Muy, muy suyo. Mira, la telemedicina como tal ya tiene tiempo entre nosotros, ¿no? Realmente no es algo nuevo. Lo hacíamos de una forma nada profesional. ¿no? Por ejemplo, si el paciente me habla en el teléfono y me pregunta algo, y está haciendo telemedicina. Si me mandan un mensaje de WhatsApp, ya es telemedicina, ¿no? Entonces, quieras o no, hemos estado haciendo telemedicina durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en últimas fechas? Lo hemos profesionalizado, hemos realizado sistemas de telemedicina en los cuales podemos tener expedientes clínicos electrónicos, donde podemos tener historias clínicas electrónicas, donde ahí mismo tenemos las vías de comunicación, como por ejemplo chats, llamadas, videollamadas, donde toda esta información se va a quedar segura en este mismo expediente de nuestro paciente, ¿no? Entonces hemos ido agregando muchas cuestiones tecnológicas a la atención médica, tanto para el paciente como para el médico. El médico puede tener muchas herramientas en medio de la telemedicina. Por ejemplo, nosotros en Family Care Health tenemos un sistema de triage con inteligencia artificial, el cual va a ir ayudando al médico a ir guiando el cuestionario, a ir guiando la consulta, y estas respuestas se van integrando a diferentes algoritmos que nos ayudan a llegar a diagnósticos más certeros, ¿no? Y en este sistema tenemos aproximadamente 12.500 algoritmos. Entonces, son herramientas que ayudan al médico, son herramientas que ayudan al paciente, todo se hace más seguro, todo se hace más profesional y demás. Entonces creo que en una experiencia muy personal, me parece que es utilizar la telemedicina de esta forma adecuada es lo que realmente va a lograr que la tecnología y la salud se empiecen a unir más, ¿no? Y que la gente pueda acercarse o la gente tenga más confianza para acercarse a todos estos medios tecnológicos. Oh, buenísimo, buenísimo. Es como un tipo de test, entonces, entiendo yo, ¿no? Como para ir viendo algún tipo de resultado. ¿Cuáles son las enfermedades, obviamente, aparte de la gripe, el dolor de garganta y este tipo de cosas, que han sido como más comunes en telemedicina y que se ha diagnosticado, no sé, puede ser la subida de peso, por ejemplo, que afecta muchas cosas, ¿no? Como el problema de al momento de comer, de no dormir, no sé, ¿cómo ha sido estas, por ponerlo en alguna escala? Claro, mira, nosotros en Family Care Health tenemos tres especialidades principales. Medicina general, psicología y nutrición. En cuanto a medicina general, hemos visto que las enfermedades del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, algunas enfermedades del tracto genitourinario y demás, que son las más comunes por las que llegamos a una consulta, se han mantenido, siempre han sido las mismas. Ahora con el miedo de que esta gripe estacional que tenga no vaya a ser coronavirus, entonces también ha aumentado ese número de consultas para descartar algún tipo de enfermedad por nuestra nueva enfermedad de coronavirus. Y también hemos tenido pacientes que acuden a nosotros como la primera instancia para realizar el diagnóstico, ¿no? de enfermedad respiratoria aguda. Entonces, en medicina general seguimos teniendo todos estos padecimientos relativamente comunes y agregando nuestra nueva enfermedad, donde también podemos hacer esta selección de pacientes, de los que pueden ser ambulatorios y de los que deben de ser tratados en hospital. Y además hemos visto que la gente se ha acercado un poco más a nuestras demás especialidades. Al estar en el confinamiento y demás, la gente se ha acercado, por ejemplo, al servicio de nutrición para saber cómo comer mejor, para mejorar sus hábitos alimenticios, para saber qué tipo de actividad física necesitan hacer o cuál sería el estilo de vida más saludable. Okay. Y el tema de psicología ha aumentado por mismas cuestiones de ansiedad, depresión, y diferentes situaciones desprendidas de nuestra pandemia. Entonces, la telemedicina da un espacio de más confianza para las personas con algún padecimiento psicológico, porque no tienen que acudir a ningún lugar, no tienen ni siquiera que decirle a nadie que van a tener una consulta con el psicólogo, ya que lo pueden hacer desde su teléfono en su cuarto y sin que nadie se entere, ¿no? Okay. Entonces, le damos esa confianza a no tener que exponerse al tabú de la gente, que también está muy mal, ¿no? Que la gente crea que si vas al psicólogo o tienes algún problema psicológico, digan que estás loco o que estás mal o cualquiera de estas etiquetas que ponen, ¿no? Que es algo que tenemos que pelear para estar en contra de ello. Pero le da esta seguridad a nuestro paciente de poder acercarse a la salud mental de una forma más de esta forma sin tabús, ¿no? Como digo, no tiene que decirle a nadie ni ir a ningún lado y que le vayan a cuestionar. Entonces, sí hemos visto un aumento en cuanto a las atenciones en general, ¿no? Tanto de medicina general como de nutrición y psicología, hemos visto un aumento de más del, yo creo que como del 60% de nuestras atenciones. Muy bien, entonces ha sido también de alguna manera, yo creo que de forma positiva, hemos tenido que evolucionar a pasos gigantes, pero vamos encaminados, ¿no? Vamos haciéndolo bien. Mi querido doctor, ¿algún número de teléfono, correo electrónico donde se puedan comunicar con usted, la gente que nos está escuchando y que diga, yo quiero a ese doctor con paciencia, por favor, para mí, que soy paciente difícil, ¿dónde nos podemos comunicar? Claro, mira, nos pueden encontrar en la página www.familycardservices.com. Ahí pueden tener acceso a la telemedicina, ahí también vienen los correos y números de contacto. De igual forma, tenemos una aplicación que se llama Family Card Health. Ahí mismo en la página www.familycardservices.com vienen las ligas para poder descargarlo y demás. Y ahí también viene un número de WhatsApp donde pueden contactarnos y decirnos todas las preguntas que tengan. Entonces, esta página es como el portal donde está toda la información y todos los accesos para que la gente se pueda ir sumando a la telemedicina. Muy bien, ahí están todos los datos para que usted vaya, haga su consulta y pueda seguir más segura haciéndolo con telemedicina. Última pregunta, Doc. ¿Mejoró la letra o todo es impreso ahora? Pues todo es impreso. Lo único que sigue siendo medio a mano es nuestra firma y no necesitamos que la gente lo entienda. Entonces, gracias a la telemedicina nos estamos quitando ese problema de la mala letra. Muy bien, así que, y a ver, otra cosa positiva es que ya entendemos, porque antes no entendíamos nada. Solo el de la farmacia afortunadamente sabía leer y comprendía, porque si no, fregados, pero ahí está. Otra cosa positiva es que los doctores han mejorado la letra porque ahora es a computadora. Así es. Muy bien, querido doctor, cuídese mucho, le mandamos un abrazo y aquí siempre a las órdenes para hablar de salud, de nutrición, de psicología, con todo gusto. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y recuerden que en Family Card Health estamos para servirles. Perfecto, entonces gracias al doctor Alejandro de la Luz, quien es médico, justamente el director médico de Family Card, que estuvo con nosotros hablándonos acerca de la telemedicina. Qué importante es tener este seguimiento de diferentes enfermedades, así que todo se puede ahora con la tecnología también, hay que hacerse amigos, hay que evolucionar. Muchísimas gracias, querido Doc, cuídese mucho, le mandamos un abrazo. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos ya con la despedida del programa. Ya venimos. Un café con dos de azúcar. Y como siempre, se nos va el tiempo, eso pasa por no hacer programa todos los miércoles para no chismear completo. Pero bueno, se nos acaba el programa, se nos acaba el tiempo, les mandamos un abrazo enorme, gracias por compartir esta semana con nosotros. La próxima regresamos con más temas interesantes, les mandamos un abrazo gigante, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Recuerden lavarse las manos continuamente, usar la mascarilla de forma adecuada y desinfectarse siempre con alcohol. Qué bestia conocer esos lugares, ya dio hambre. Bueno, yo quiero despedirme diciéndoles que los queremos mucho, siempre. Creo que nunca les he dicho eso, pero los queremos mucho. Y les agradecemos mucho que estén con nosotros miércoles a miércoles, disfrutando de nuestra programación, aguantándonos y disfrutando todo lo que somos. Conmigo el próximo miércoles, por favor, cuídense mucho. Primero de los climas, segundo de la COVID, y tercero, si es que ya se han vacunado, me alegro muchísimo por ustedes que la vida está poco a poco volviendo a su cauce después de todo un año ahí de,